Yo no me persigo. He pasado lo peor y ahora viviendo lo mejor. Me siento bien conmigo. Muchos quisieron verme mal, pero yo pude ver la envidia en los ojos de un amigo. Ese cabrón era mi hermano y ahora el hijo de puta quiere joder conmigo. Entonces somos enemigos. Yo conozco la envidia. Pateo la calle desde Guachín cuando la mafia me brindó su hogar y me dijo familia. Sentado en una mesa rodeado de mafiosos, como italianos las reuniones que hacen en Sicilia. Y nunca tuve nada, pero a medida que crecía soñé con tener todo lo que un hombre merecía. ¿Quién teme a perder cuando la panza está vacía? En esos tiempos ni yo mismo supe lo que hacía. La calle me enseñó cosas que yo desconocía, como mi lenguaje bandolero y componer poesía. Un guacho loco me enseñó lo que es la hipocresía, contradicción diciéndose mil veces en todo lo que decía. La abuela dijo: Pablo, nunca muestres cobardía. Hoy sos el uno, pero mañana será otro día. Hay gente interesada que te hará perder el tiempo y otra que va a esperarte mientras que el café se enfría. Pasa la vida, pasa el tiempo y me pasan los días, pero nunca la gana de morirme de alegría. Pasan amores, amistades y hasta noche fría. Se pasa un tren y viene otro en la siguiente vía. El destino es el mismo aunque los bondis me desvían. Yo soy un loco bueno, mato y muero en la mía. No se compra, no se vende y tampoco se fía. Se desconfía hasta saber en quién se confía. Yo no me persigo. He pasado lo peor y ahora viviendo lo mejor. Me siento bien conmigo. Muchos quisieron verme mal, pero yo pude ver la envidia en los ojos de un amigo. Ese cabrón era mi hermano y ahora el hijo de puta quiere joder conmigo. Entonces somos enemigos. Guacho, fuck that shit. De la esquina al beat. No es que me odien, es que mueren por vivir así. Qué cabrón que fui, superé la shit. Yo solo sigo buscando lo que prometí. Ando en un barrio peligroso con un flow cabrón, donde los guachos queman cable por otro tapón. Esto es un sálvese quien pueda, no pidas permiso. Mejor no baje la mirada cruzando el pasillo. Es una racha, somos rochos y eso les molesta. Perdón, bebé, yo amo la money, la manera es esta. Desde que el santo me protege, el diablo no molesta. Y voy por todo lo que sienta que me pertenezca. Primero vos, segundo vos, eso dijo mi abuelo. Y que si alguien quiere matarme, lo mate primero. Nunca demuestres arrogancia porque eso es humilde. Y aunque el resto no lo sea, siga verdadero. Beba, te amo, esto es lo mío y no puedo perderlo. Sé que a veces te sentís sola y que no tengo tiempo. Pago el precio, rompo todo, mami, vivo de esto. Estoy al 100, no tengo tiempo de arrepentimiento. Guacho, fuck that shit, de la esquina al beat. No es que me odien, es que mueren por vivir así. Qué cabrón que fui, superé la shit. Yo solo sigo buscando lo que prometí. Guacho, fuck that shit, de la esquina al beat. No es que me odien, es que mueren por vivir así. Qué cabrón que fui, superé la shit. Yo solo sigo buscando lo que prometí. Yo no me persigo. He pasado lo peor y ahora viviendo lo mejor. Me siento bien conmigo. Muchos quisieron verme mal, pero yo pude ver la envidia en los ojos de un amigo. Ese cabrón era mi hermano y ahora el hijo de puta quiere joder conmigo. Entonces somos enemigos.